¡Qué gaita tan buena! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico se encuentra Jolberg Zambrano. Y en estos micrófonos, por acá, saludando y dando inicio a esta semana ventanera, Enza García. Randall Borges. Y por supuesto que acompañados a quien les ponen el saborcito de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Los queremos muchísimo. Gracias, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta ventana que se abre al ritmo de la gaita zuliana, la gaita de furro. Este es Maracaibo 15 y así es la gaita. Y un día como hoy, hoy lunes 17 de noviembre, en una sesión especial de la Asamblea Nacional, la gaita zuliana será declarada Patrimonio Cultural de Venezuela con el propósito de reconocer la trascendencia que en el tiempo ha tenido este género musical. Así que abrimos homenajeando a la reina de las Navidades venezolanas, que es la gaita de furro. Y bueno, estaremos atentos a los actos, ¿no?, para la proclamación de la gaita como Patrimonio Cultural Nacional. Sobre la gaita, ¿no?, y sobre el joropo se pronunció Cristóbal Jiménez, quien señaló que la gaita y el joropo responden a la realidad social de un pueblo. Recordemos ese papel, porque bueno, existen gaitas de todo tipo, gaitas que le cantan a San Benito, que esas son las que más me gustan, gaitas que le cantan a San Benito, gaitas que le cantan a la Chinita, están también gaitas que te reflejan una realidad social. Recordemos un papel bastante militante que tuvo la gaita, sobre todo en la Cuarta República, en los 70, 80, donde se denunciaban las situaciones del abandono del Estado Zulia por parte del gobierno central, o se denunciaba como la amante del presidente de turno hacía lo que le daba la gana. Pues era una crónica, ¿no? La gaita se transformó en una crónica de denuncia sobre las cosas que había que corregir. También hay gaitas más jocosas, gaitas que le cantan a la belleza de la mujer, como Amparito, como Consuelito, gaitas que te hablan que, bueno, ¿qué haría yo si yo me encontrara con un marciano? Hay gaitas muy variopintas, pero la gaita ha cumplido, ¿no? Ha cumplido un papel bien interesante de crónica de una época, del reflejo de una época y una crítica social, ¿no? Fíjate, Enza, ya que tú haces esta acotación, ¿no?, de la gaita, nos vamos por acá, por esa parte. La gaita siempre ha sido un género musical venezolano combativo, ¿no? Un género que ha estado a la vanguardia del sentir popular, que ha estado expresando a nivel de crónicas, como bien lo has comentado, lo que es el sentimiento del pueblo zuliano. Y bueno, a través del tiempo también ha perdido en mayor o menor grado parte de su esencia este género musical en cuanto a letras se refiere, también en cuanto a musicalidad. En cuanto a musicalidad, porque fíjate que acabamos de escuchar una gaita tradicional con su, o sea, que recoge lo que es la gaita tradicional con una tambora bien tocada, un furro. Ahora no, ahora es una, te ponen unas cosas, unas guitarritas, un pianito de tasca ahí medio extraño que le da. Es como aquella. Le empobrece el sonido de la gaita. Aquella gaita que sacó la gente de VHG, ¿no? Venezuela Habla Gaiteando. Ajá. Con Luis Escaray, que en paz descanse. Aquella que decía: esta es la gaita tradicional, que no lleva bajo, no lleva piano, es tradicional y camina descalza por donde quiera. La gaita tradicional, que no es exclusiva de la Navidad, ojo, ojo. Exacto. Así como el joropo en cualquiera de sus manifestaciones, no es, no hace alusión a ninguna época. La parranda tampoco es exclusiva de la Navidad. Existen parrandas de Navidad con letras, no, cantándole al niño, no, cantando a las Navidades, pero también hay parrandas que te hablan. Entonces, de otra, claro, cosa. Claro, lo que pasa es que la industria discográfica encasilló a la gaita como música navideña. Uh-huh. Y esto también quizá persigue buscarle, darle un sentido comercial al asunto. Ay, hay más fiestas, hay más bochincha, hay más platica, entonces vamos a hacer espectáculos gaiteros, Y se le quita el carácter social que durante todo el año ejecuta la gaita zuliana. Entonces, acá la reivindicamos, pero no como un género solamente navideño, sino más allá, más allá de un género que pertenece a la música tradicional venezolana. Es así. Y bueno, esta proclamación de la gaita como patrimonio cultural se está ahorita, debe estar empezando el acto, se está llevando a cabo en el Centro de Artería Bermúdez, allá en la ciudad de Maracaibo. Y como lo decíamos, lo que hablaba Cristóbal Jiménez, que la gaita y el joropo expresan en sus ritmos y letras la realidad social de un pueblo, el trabajo del obrero en el campo, el nacionalismo, el canto a la mujer amada, el paisaje. Entrevistado en el canal de la Asamblea Nacional, el cantautor venezolano y vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación del Parlamento resaltó que la declaración de la gaita zuliana como patrimonio cultural de Venezuela reconoce la trascendencia de este género musical. Recordemos que el pasado 15 de marzo, el joropo tradicional venezolano en su diversidad fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela como parte de la lucha por la independencia del pueblo a través del fortalecimiento de las tradiciones y las culturas populares. Así que bueno, muchas felicitaciones a la gaita como género y a los gaiteros y gaiteras. Fíjate que me acordé que es difícil conseguirla, porque si hay un grupo de gaitas que ha sido combativo, es Barrio Obrero de Cabimas. Sí. Era bastante combativo en los 70, no sé si estaba para los 70, pero recuerdo los 80, en los 90. Y en 1992, ¡ay, me dio una rabia haber perdido ese casete! En 1992, después de la rebelión militar del comandante Chávez, después de la rebelión militar del 27 de noviembre, Barrio Obrero de Cabimas sacó un tema que se llamaba El que Chávez es Chávez. Ah, sí, cómo no. Donde le daban las gracias al comandante y diciendo, o sea, El que Chávez es Chávez, Chávez te damos las gracias, el país quedó en desgracias porque el golpe fracasó, pero por fin se enrumbó de nuevo la democracia. Y el gobierno mandó a decomisar, o sea, era dificilísimo conseguir esa pieza de Barrio Obrero, una pieza que no sonó en las radios, una pieza que no se conseguía. En aquel entonces, mi actual cuñado, Maracucho, nos mandó para Caracas el casete, y bueno, ahora es opositor acérrimo, pero él fue el que nos trajo la gaita del que Chávez Chávez en 1992. Y fíjate, ya que tú echas este cuento sobre esa gaita, aquella de la gata blanca. Bueno, la que yo estaba diciendo, la gata blanca, criticando a la barragana del presidente. Muchas de Barrio Obrero fueron censuradas. No se podían sonar en la radio. No sonaban en la radio. Aunque fuera época navideña, en la Cuarta República no estaba permitido a través de la gaita cuestionar a los gobiernos de turno. No se hacía a través de la radio. Ah, pero Neguito Borja sí se acaba. ¡Aló! ¡Aló! Sí. ¡Aló, presidente! ¡Aló! Cosa tan horrorosa. Entonces, pero bueno. Bueno, en cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos. Pero fíjense cómo ahora, en tiempos de dictadura y represión, aquí cualquier gaita contra el gobierno ha sonado. Sí, en todas las radios. Se ha permitido que sonara. Bueno, esa misma de aló, aló, aló, presidente, sí, aló. Era una gaita donde no. Le tiraban al comandante, le tiraban a Neguito Borja al comandante Chávez. ¿No? Y cantaba así todo, ¡ah, todo bravo! Sí. Pero y bueno, y ahí está. Ah, y ahí está Neguito Borja. El tipo hace su vida normalmente, vende sus discos. Incluso sacó una gaita. Sacó una gaita junto con Francisco Pacheco y Iván Pérez Rossi, donde habla que, bueno, que ya... Que porque estamos divididos en dos toletes, hablando de la unión y todo esto, que bueno. Ojalá que apuesten a eso en verdad, que sea sincero ese sentimiento en esa letra. Fíjate, además de esta buena noticia para la gente del Zulia, para el pueblo venezolano, claro. Tenemos otras buenas, muchas buenas noticias. Noticias doradas, plateadas y broncíneas. Ah, qué bueno. ¿Cómo nos ha ido de verdad? ¿Cómo nos ha ido de bien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe? ¡Qué tremenda participación de nuestros atletas! Ya Venezuela está en este momento entre el tercer y cuarto puesto allí, cabeza a cabeza. Lo que pasa es que es difícil precisarlo por la cantidad de medallas. Ayer hubo competencias hasta altas horas de la noche, sobre todo en el caso de la natación, que Venezuela está dando cátedra en natación, revalidando además el título venezolano de los Juegos Centroamericanos pasados, ¿no? Venezuela sumó 9 medallas en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos. La delegación criolla se colgó hasta ahora 29 preseas, 5 de oro, 9 de plata, 15 de bronce Esto es hasta fecha 16. Ojo, hoy tenemos 17. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Hasta ayer, esta nota. La cosecha criolla por segundo día consecutivo fue liderada por el equipo de natación, que en la segunda jornada de los Juegos ganó 2 medallas de oro y 2 de bronce. La primera dorada para Venezuela este domingo la ganó Andreína Pinto en los 200 metros libres tras cronometrar 2 minutos 42 milésimas. La otra la logró, ¿quién más? Carlos Claverí, muchacho de apenas 18 años. Presente y futuro, sin duda alguna, de la natación venezolana. Se consagró en la prueba de 100 metros pecho con registro de 1 minuto, 1 segundo, 79 milésimas, batiendo además récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, este muchacho, que tiene su cronómetro mucho tiempo menos, pero bueno, creo que nadó relajado ayer, ¿no? Claverí, nadó relajado. En taekwondo nos hicieron una mala pasada. Nos hicieron una tremenda mala pasada. Por errores de arbitraje. Fíjate, lo que pasó ayer con Mario Leal fue a todas injusto, ¿vale? Injusto. Nuestro muchacho iba ganando, un sabotaje ahí por parte de la delegación de República Dominicana, que quiso meter una tarjeta donde no había, y pararon la pelea. Después, cuando se reanuda, la desconcentración hizo que ambos contrincantes lanzaran uno para allá y otro para acá, empataron la cuestión. Estuvo bien cerradita, pero ya al final, Mario Leal, nuestro taekwondista, dio una patada tremenda en el rostro. Y cuando estaba celebrando, cosa que estaba prohibida por la normativa, cuando estaba celebrando la patada que acababa de dar, el contrincante agarró y le dio otra patada más en la cara. Y valió otra cantidad de puntos que superaron a la del venezolano. En ese momento no podía darse esa patada. Y el árbitro la validó. Y después lo que hizo fue el consejo de jueces ofrecerle disculpas a la delegación venezolana. Eliminaron al árbitro, ¿no? Quitaron al árbitro por mal arbitraje, por hacer mal su trabajo. Pero dijeron, bueno, ya no le podemos quitar la de oro a Dominicana. Aceptamos la protesta, es válida su protesta, pero no le vamos a quitar la de oro al dominicano. Y oye, eso es como... Ajá, hiciste la gracia. ¿Y después ahora qué? Nos valió una medalla de oro esta gracia que hizo este árbitro. Entonces, oye, qué lamentable esta situación, pero el desempeño en líneas generales de nuestra delegación ha estado muy por encima de lo esperado. Que siga así, todavía quedan grandes competencias, duras competencias, también en natación, en esgrima hemos dado la talla. En esgrima la final fue entre 2 venezolanos, estamos tan sobrados así, ¿no? Y para este martes creo que arrancan las competencias de boxeo, también somos una tremenda referencia en todo el área, ¿no? De Centroamérica y del Caribe. Así que mucho éxito, gracias muchachos, lo están haciendo muy bien, les vamos a seguir bien de cerca y vamos a esperarlos de regreso para recibirlos como se merecen de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Veracruz, México. Y bueno, en otro orden de ideas, este lunes comienza el plan piloto del SAREN en Caracas para agilizar trámites. Este lunes, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías iniciará en el Registro Principal de Caracas el plan piloto que habilita 4 registradores auxiliares para desconcentrar la firma del titular de la oficina y agilizar con esto la resolución de los trámites de los usuarios. La estrategia fue anunciada por Dante Rivas, quien es la Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología y Director General del SAREN, durante su participación en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Estamos iniciando una prueba piloto en el marco de la lucha contra la burocracia, en el que vamos a poner en práctica una serie de acciones. Una de ellas es desconcentrar la firma de los registradores. Cada departamento, que son 4, se va a encargar de firmar documentos y de entregarlos inmediatamente. Eso trae la ventaja que los usuarios van a tener sus documentos el mismo día y la registradora principal va a quedar para supervisar. Dijo que la idea es simplificar los procesos. Vamos a automatizar los trámites con menos pasos, menos requisitos y más tecnología. Haciendo uso de la tecnología, haremos más fácil y más rápido el proceso de tramitar documentos, con medidas sencillas pero con un impacto extraordinario. También se planea la eliminación de la restricción del número de cédula para la atención de los usuarios, así como la cantidad de trámites a realizar por persona. Dante Rivas estima resultados satisfactorios en este plan de prueba, que será implementado en las dependencias que sean necesarias en todo el territorio nacional. Y bueno, y ya que estabas hablando, Randolph, de logros, este fue un fin de semana bien, bien navideño, ¿no? Fíjense ustedes que hemos roto récord Guinness con la yaca, el pan de jamón y el papelón con limón más grande del mundo. Sí, señor, chefs venezolanos y más de 500 madres procesadoras participaron en la elaboración de los dos platos típicos de la época decembrina venezolana de mayores dimensiones del planeta y de la bebida refrescante. Pero miren, la foto de Correo del Orinoco se ve tremendo, pan de jamón, yo quiero. La yaca, fíjense ustedes, la yaca fue de 120 metros de largo. ¿Tú sabes lo que es amasar todo eso? Y que no se deshaga. ¿Tú sabes lo que es amarrar esa yaca? Una yaca de 120 metros de largo y 25 centímetros de ancho. El pan de jamón tuvo 20 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Y se prepararon 12.000 litros de guarapo de papelón con limón. Todo esto fue elaborado este sábado en Caracas, en la Feria de los Próceres. Y bueno, y nuestros platos se inscribieron en el libro de récord Guinness. La organización Guinness World Records reconoce en Venezuela tres importantes logros. Ayaca, récord mundial, papelón y pan de jamón, escribió el ministro para la alimentación, Iván Bello. Todo esto hecho por 500 madres procesadoras y chefs venezolanos. Felicidades a todos y a todas. Y bueno, y qué envidia los que se comieron, tuvieron el gusto de comerse esa ayacota y ese tremendo pan de jamón. Y mientras la gente disfrutaba de la buena gastronomía navideña en la Feria de los Próceres, el presidente Nicolás Maduro trabajando a brazo partido, inspeccionando el patrullaje inteligente. Esta información la dio a conocer el Juan Escalona, el decán del jefe de Estado, a través de su cuenta Twitter, Teniente Juan Escalona, a las 11:41 de la noche de este sábado. Estaba fajado el presidente Nicolás Maduro inspeccionando, chequeando personalmente el patrullaje inteligente del Plan Patria Segura. Así que bueno, ahí está nuestro presidente trabajando y viendo, ¿no? Supervisando que las cosas se ejecuten de la mejor manera. Ya que el Estado Zulia celebra hoy, junto a toda Venezuela, que la gaita será nombrada Patrimonio Cultural de la Nación, en el Estado Zulia también hay otra buena noticia. Ajá. Antes de irnos. Y es que ya más de 600.000 personas están registradas en el sistema biométrico voluntariamente en el Estado Zulia. Uh-huh. Voluntariamente. Fíjense la voluntad que tiene también buena parte del pueblo zuliano de luchar contra la especulación, contra el contrabando, claro, de extracción. Claro, es la gente honesta que está siendo afectada. Que sobre ese tema deberíamos hablar la próxima media hora, ¿no? Bueno, la gente honesta que está siendo afectada por estos sinvergüenzas, que bueno, que ya no nos están matando de hambre, pero nos van a dejar podridos. Así es. Ahora están escondiendo el jabón, el detergente. O sea, el jabón de baño, el champú, el enjuague, el desodorante. Oye, porque bueno, está bien, uno no consigue afeitadoras, que sí se están consiguiendo, de las malucas, pero se están consiguiendo. Mm. Pero bueno, no, en el caso de las mujeres, bueno, no me puedo afeitar las piernas, uso pantalón largo. ¿Qué le voy a hacer? Mm. Pero ¿cómo haces para disimular un pelo lleno de grasa porque no te lo puedes lavar? Bueno. Utilizaremos peluca como los franceses de la Revolución Francesa. ¿Será? ¿Ustedes saben por qué usaban peluca, señores? Ay, bueno, se lavaban el cabello. Bueno, era para taparse los piojos. Bueno. La nobleza francesa se tapaba los piojos con peluca, señores. Para que vean, pues. Bueno, vamos a la pausa. Porque, bueno, estamos con el mejor ánimo para seguir adelante, ¿no? Y en nuestras manos está. En nuestras manos está que el Plan Patria Segura funcione gracias a la denuncia oportuna, que sigan los éxitos contra el contrabando, y también gracias a la denuncia oportuna y también el estar trabajando en conjunto con las autoridades. Todos tenemos que colaborar, en nuestras manos está que podamos vencer esta guerra económica y seguir adelante. Vamos a la pausa con las muchachas de Sur Consciente, esta vez con el rapero Cotufa, En Tus Manos. Este día y escribe mañana. Voy.

falta la leche en su casa. A quien no le falta el azúcar. A quien no le falta la leche en su casa. A quien no le falta. Y que no se cola para comprar. Y que no se cola para comprar. Y que no se cola para comprar. Es serio, vale, es serio. Ah, es serio, sí, deja señor. Deja de esconder las vainas. Esto lo, bueno, talento nacional. UDESCA, tremenda agrupación de SCA de la parroquia Caricuao. UDESCA junto con Doctor Crápula de Colombia, deja de esconder las vainas, se llama este tema. Fíjense ustedes que la lucha anticontrabando ha incautado 12 millones de kilos de productos desde agosto. 12 millones de kilos de productos. 12 toneladas. Usted, sí, señor, 12 toneladas y más de 11 millones de litros de combustible en todo el país. Qué bárbaro. A través de los planes de lucha contra el contrabando que lleva adelante el gobierno nacional desde agosto pasado, informó este sábado el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien precisó que de esa cifra, más de la mitad ha sido decomisadas en zonas fronterizas del país e incluye alimentos y artículos de limpieza e higiene personal. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el vicepresidente detalló que entre los combustibles incautados se encontraron lubricantes, gasoil, gasolina y diésel, además de 6 millones de materiales estratégicos. Durante estos operativos, en los que también participa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también se han decomisado 843 vehículos entre gandolas, camiones y carros que serán usados por el Ejecutivo Nacional para transportar alimentos. Más de 30 toneladas de alimentos para animales fueron incautados solamente en Portuguesa, donde igualmente fueron retenidos por la Guardia Nacional Bolivariana medicamentos como acetaminofén, ropas, zapatos y tarjetas de crédito que serían trasladadas de manera ilícita hacia Colombia. Esto era para utilizar el cupo, las divisas que se le da al pueblo, manifestó Arreaza. Por su parte, el gobernador de la entidad, Wilmar Castro Soteldo, destacó que estos operativos han permitido ratificar el compromiso estratégico de Portuguesa para combatir la guerra económica. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana han hecho un despliegue que blinda al Estado, dijo el gobernador. Vamos a abrir la participación en La Ventana y seguimos conversando sobre este y otros puntos con ustedes que cotidianamente se asoman a esta ventana y se atreven a mirar mucho más allá. Tenemos las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos llamada en línea, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buenos días, Enzo García, buenos días, Randall Borges, buenos días, amigo Zambrano, Alba Ciudad, usuarios, buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, iniciando la semana, fino. Qué bueno. Con ánimo. La alegría de los maracuchos la tenemos aquí en Caracas. Sí, cómo no. Ah, qué bueno. Sí, sí. Hoy es un día de mucha alegría, como ustedes lo dijeron, ahí en Maracaibo, bueno, y sube al pedestal, por decirlo de una manera, la gaita. Sí. La gaita. Exactamente. Bien merecido, ¿no? El reconocimiento. Muy bien que merecido. Sea. Cierto, ¿cómo? La gaita no es que tampoco nada más, la gaita no es festividad dicembrina. No. La gaita no. Es todo el año. Es así. La gaita es todo el año. Hay diversidad de gaitas. Uh-huh. Y bueno, me gustaría decirlo porque, o sea, la Fundación Bigot tuvo una cantidad de mini programas, por decirlo de una manera, donde resaltó toda esa expresión de la gaita. Muy buenos los programas, uh-huh. Por cierto. Correcto, muy ellos lo expresaron en muchísimas oportunidades. No sé, ahora casi no se pasa, te lo han guardado, pues. Pero bueno, felicidad a todos los maravinos por elevar esa parte de ellos. Esa parte de ellos, aunque la gaita es nacional, vamos uh-huh. a estar claro. Y mañana es la chinita, ¿no? Exactamente, lo que refiere, mañana es el Zuliano. Día de celebración eclesiástica más grande que hay en el estado Zulia. Sí. Pero bueno, mañana diremos algo sobre la chinita, porque mañana ella sale a celebrar con su pueblo, vamos a estar claro. Uh-huh. Ellos la sacan, le dan una vuelta por varias partes y vuelve a su casa donde supuestamente estuvo la casa donde estuvo, vivía la señora que consiguió la tablita. Ajá. Pero bueno, yo quisiera decir algo, aparte de eso, también hoy es Día del Economista. Felicidades a todas las personas que hacen los números, no aquellos que lo hacen en forma contraria a lo que uno, no es lo que uno está pensando, sino en forma contraria simplemente por llevar la contraria a la mayoría. Pero de todas maneras, felicidades a toda esa gente, los economistas. Pero también quisiera decir algo, y esto lo escuché la semana pasada, lo escuché por 1 millón, después lo escuché por 1.5 millones, hoy lo escuché por 5 millones. Publicidad que le están haciendo ciertas y determinadas personas a el chikungunya. Yo no creo que en Venezuela haya 5 millones de enfermos de chikungunya, vamos a estar claros, porque sería... no pasó, ya pasó de epidemia, pues, si fueran 5 millones, porque sería lo más grande como epidemia en nuestra era republicana. Estamos hablando desde el año 30 hasta ahorita, y no es así. Pero bueno, quiero llamar la atención, en este caso, es al Ministerio de Salud y al Ministerio de Información y Comunicación, que le ponga coto o le ponga fin a todas estas personas que están haciendo comentarios malsanos. ¿Por qué? Porque si el Estado, o en este caso el gobierno, dice que hay 10.000 y ellos dicen que hay 5 millones y que lo avala la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela, antes quedaba, yo no sé si la habrán quitado, en el 7º piso del edificio sur de la torre del Centro Simón Bolívar quedaba la Oficina Panamericana de la Salud. Ahí quedaba, no sé si quedará, pero de todas maneras el ministro de Salud sabe dónde queda más que yo. Que vaya allá, porque esos son una oficina que trabaja según lo que ordena la Organización Mundial de la Salud, y que le diga, ¿es verdad o es mentira? ¿Ustedes lo avalan o no lo avalan? ¿Para qué es la comunicación, la información, la ministra Faría? ¿Y para qué es el Ministerio de Salud, que la ministra de Salud, la señora Pérez, que lo lleve a la gente donde debe estar? Porque no puede ser que una cosa avale a la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, que hay 5 millones de enfermos, y otra cosa diga el gobierno nacional, cuando es mentira, porque todo el mundo sabe que es mentira. ¿Por qué? Porque este tipo de información sale al exterior, hermano, y eso es lo que a ellos les interesa. Este es un doctor de apellido Castro, entrevistado por el señor Jesús Torrealba, y eso no puede ser. Tienen que ponerle punto final a la mentira, porque eso es terror que están metiendo a la población. Tú hablas con cualquier persona, tengo chikungunya. Tiene gripe, tengo chikungunya. Me duele un pie, tengo chikungunya. Me duele una tripa, tengo chikungunya. Entonces, no puede ser, hermano. No puede ser. La ministra debe ponerle punto final a eso. Lo digo en verdad con verdadera preocupación. ¿Por qué? Estamos en plan de que ya viene diciembre. Y un diciembre con terror no puede ser. Diciembre es con alegría. ¿Cierto? Es así. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Mira, mira, Fernando, yo tenía la misma actitud que tú y me cayó la chikungunya. Y era chikungunya diagnosticada por médico. Lamentablemente no se pueden manejar cifras confiables. Exacto, es así. Ni las cifras oficiales no son las reales, Fernando. Como las cifras que te dan los opositores tampoco son las reales. De todos modos, si vemos 5 millones de personas de una población de 30, no es tanto. Lo que sí te puedo decir por experiencia propia, es que por lo menos aquí en la radio han caído, además de mí, han caído varios compañeros con chikungunya. Y chikungunya, es decir, con los dolores articulares, manos, piernas hinchadas, sarpullido, fiebre, todos los síntomas, y hemos ido a servicio médico. Familiares de compañeros han caído con la chikungunya. En mi edificio hay varias personas con chikungunya, los he visto con bastones y andadera. En lo personal a mí me dio, y sé cómo es. Y los casos que han estado cerca, que he visto, han sido de chikungunya. No podemos tampoco taparnos los ojos con las manos. Pero ¿por qué tenemos que caer en pánico por una enfermedad que no mata? No, porque lo que pasa es que no es una enfermedad peligrosa, yo es molesta, entiendo, pero no es peligrosa. Yo entiendo lo que dice Fernando, porque se han dado la tarea de convertir a este virus, a esta fiebre chikungunya llamada así, se han dado la tarea de convertirla en un mal mortal. Fíjense que mentira, ni siquiera están hablando del dengue, que el dengue, en caso de ser hemorrágico, es muy peligroso el caso del dengue, y hay muchos más casos de dengue que de chikungunya, registro oficial. A mí me parece exagerada la cifra de 5 millones. Exagerada. Claro muy que es exagerada, pero tampoco es que hay no que nada más hay 10.000 personas en toda Venezuela. Impresionante. A Randall le han caído familiares con chikungunya diagnosticados. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esa discrepancia entre las cifras oficiales y las reales? Porque los reactivos están en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en los centros de salud privados o en los laboratorios privados, e incluso en algunos públicos, no aplican la muestra de sangre, no le aplican el reactivo, porque no tienen reactivo. El reactivo está en el Instituto Nacional de Higiene. Entonces los casos que llegan al Instituto Nacional de Higiene son mucho menores que los que se reportan a nivel nacional en diferentes centros de salud. Lo que pasa es que por sintomatología, oye, si tú ves que una persona presenta una fiebre, le sale una erupción, tiene los pies hinchados como unos jamones y ni siquiera puede abrir la cartera para sacar la tarjeta de débito para pagar pagar en el laboratorio, obviamente es chikungunya. Entonces, ni tal calvo ni con dos pelucas. Pero son casos que no se registran, ¿no? Para las cifras oficiales. Para las cifras oficiales, pero existen. Y de ahí la discrepancia, ¿no? Entre una cifra y la otra. Me parece que una cifra es muy efectista, muy alarmista. Exagerada. Y la otra es muy conservadora. Sí hay, por supuesto, una virosis tremenda con esto de la chikungunya. Pero tiene que hacer un esfuerzo el Estado. Y ahí me uno al clamor del amigo que nos llamó. Tiene que haber un esfuerzo del Estado por tratar de hacer que estas cifras que sean divulgadas, acaben con el rumor, porque está siendo utilizado dentro de los sectores de oposición esto como el mal, bueno, que acaba con todo el pueblo venezolano. Y no es un mal mortal, es doloroso, es fastidioso, es tremendamente, bueno, malo para el que lo ha padecido. Pero, oye, causar pánico con esto a través de los medios de comunicación es todavía peor. Hay otra llamada en espera por ahí. Vamos a recibirla. Buen día. Aló, buenos días. Juan Duyenza. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? José Torres. Muy bien. ¿Cómo le va? Ensa, pero mire, a mí me han dicho, ¿no? Accedió a esa enfermedad, ¿no? La chikungunya, ¿no? Sí. Pero a mí me han dicho, las personas que me han dicho a mí, yo tengo una amiga, ¿no? Ella vive en Montalbán, un edificio, sí, tiene aire acondicionado, tiene máquina de esa de contra los zancudos. Y ella lo que sale es para el mercado, porque ella cuida a su mamá, que tiene Alzheimer. Entonces ella se la pasa más en su apartamento, pues, el marido trabaja, pero entonces ella le dio eso, ¿no? Pero ella dice que no tuvo ningún contacto con zancudo. A ella le parece extraño, porque aparte que está protegida con el aire acondicionado, las máquinas esas que espanta el repelente, que espanta los mosquitos, zancudos. Ella dice que, ella sospecha que puede ser el agua o el ambiente, un virus, ¿sí? Pero no, ella le dice que no tuvo contacto, pues ella no sabe más o menos cómo tiene contacto con zancudos. Algo misterioso, pero algo interrogante, ¿ves? Ahora, mira, con relación al comentario que ustedes estaban haciendo de las gaitas, ¿no? Uh-huh. Esta mañana, sobre las gaitas que hacen crítica a los gobiernos, ¿no? Tú sabes que, aparte de la gata blanca, que era contra Blanca Ibáñez, hubo otra también que se la dedicaron a Lucinchi, que se llama el perro. Ese perro tiene mal de rabia, ese perro uh-huh. aquel, se toma aguardiente, ¿no? Uh-huh. A pesar de que fue un diciembre del año 94, ¿no? ese señor, Jaime Lucinchi, no estaba ya pues, en el poder. y usó toda su influencia que tenía pues en los estatutos del Estado, y la gaita salió. Entonces, tú veas la como te digo, pues la influencia que todavía tienen esos personajes. Sí, señor. Ahora, yo te iba a preguntar, tú hiciste un comentario sobre Chino y Nacho, sobre algo sobre festival, ¿ves? Ayer, sí, eso fue el viernes. El viernes. Sí. Gracias, bueno, buenos días. Ok. Buen día. Bueno, mira, con respecto a lo que cuentas, ¿no, José? De la amiga tuya que dice no haber sido picada por mosquitos. Oye, yo no siempre recuerdo las veces que me pican los mosquitos. No. Y bueno, ella está en su casa con aire acondicionado cuidando a la mamá, pero me imagino que ella va a bajar al supermercado, irá a la panadería, irá a determinados lugares y ahí sin darse cuenta la pudo haber picado un mosquito. Más a mí me pasó, y no, yo no agarré la chikungunya así porque ya la tenía, en una camioneta en medio de una cola, la camioneta estaba plagada de zancudos y fue que me acribillaron las piernas. Y como hace uno, de todos modos, como yo ya estaba en chikungunya, bueno, qué carrizo pues. Mira, de todas maneras, este es un virus de relativa novedad, ¿no? Sí. Nosotros aquí no somos epidemiólogos ni vamos a decir, esto se contagia así. De todas maneras, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el contagio del virus chikungunya es a través de la picadura del mosquito. Nosotros no somos epidemiólogos para decirles si es de una u otra forma, pero sí es cierto que hay mucha gente, incluso algunos médicos, que se han dado la tarea de estar investigando este virus, que son de la opinión de que esto es una especulación, puede haber otro tipo de contagio. Estamos especulando junto a otro grupo de personas que dice esto, pero no es seguro que sea así. No, y otra cosa que hay que decirlo con respecto a la chikungunya, yo no creo que sea infeccioso, se pase de persona a persona, porque a la gente que ha convivido conmigo no se le ha pegado, ¿no? Lo que sí es ya un hecho, se puede meter por internet, puede meterse por Google, pueden buscar la página oficial de América, no sé qué, de drogas y alimentos, que el virus de la chikungunya es un virus creado, un virus clonado en laboratorio. Ese virus fue patentado en el año 2006. En internet están los nombres de los científicos que lo patentaron. Es una clonación del virus chikungunya originario de la India. En el 2006 ya el virus estaba patentado. Si tú patentas algo es porque te da beneficios. Vas a sacar algún beneficio monetario. La vacuna contra el chikungunya está patentada desde 2011. La idea era empezar a vender, como vendieron el Tamiflu también. ¿Te acuerdas con la gripe H1N1 que ya nadie se acuerda ya de ella? Ya nadie se acuerda que haya gripe. Es de todos los estados comprando Tamiflu. Me imagino que la idea era comercializar masivamente la vacuna contra el chikungunya. Lamentablemente, eso no se ha podido hacer porque la vacuna ha presentado efectos negativos afecta el ADN de las personas. Upa. Afecta la información genética de las personas. La vacuna es peligrosa. Y no le están comercializando. Entonces, lo que sí podemos decir es que es un virus creado en laboratorio. Hay otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. Ah, buenos días, mis amores. ¿Cómo están ustedes, Coromoto? Hola, Coromoto, ¿qué tal? Hola, mamá, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Bien, vale. Descansado. No, bueno, mira, tú sabes que yo me puse a investigar sobre la chikungunya. Y tú sabes que a finales de los 60, en principio de los 70, hubo un virus que le decían era la rompehueso, muy parecido a esta que está pasando. De hecho, en la página que me metí, que ahorita en este momento no me acuerdo, porque me metí en tantas que ya no me acuerdo cuál fue la que lo puso, la chikungunya le dicen así porque en África, por ejemplo, le dicen músculos caídos, ellos le dicen así. Eso es lo que significa chikungunya, es según la página, no me lo crean a mí, según la página en que yo me metí. Hay uno que lo traducen como el mal del encorvado, algo, algo así, sí. Algo así, o músculos caídos. Ajá. Pero tiene que ver con, y le decían la rompehueso, y era tal cual, como la única diferencia era que no salía sarpullido, pero era igual, con fiebre altísima. A mí, por lo menos, yo estaba muy pequeña, pero a mí me dio la rompehueso, y es fuerte, es tan igual como la de ahorita. Entonces, mira, de repente ese virus que fue en aquel momento... Una mutación por ahí. Exactamente, lo clonaron, lo patentaron, y bueno, tenemos una guerra bacteriológica. ¿Acaso que no se le hicieron a Cuba? Ajá. Sí, señor. Ah, entonces, ¿de qué nos vamos a extrañar nosotros? Está clara la coro, ¿no? Ajá. Está clara. Clarito, eso es así. Y con respecto a lo de estos señores que van a presentarse En el Festival cuestión. De Música Latinoamericana y Caribe. Mira, suena nosotros Caracas. Le respetamos a ellos su posición ideológica, que estén de parte de Rodolfo López, que hagan lo que a ellos les da la gana. Pero yo creo que nosotros merecemos un poquito de respeto por parte de las autoridades, ¿verdad? Porque no es posible que nos digan a nosotros que nosotros somos radicales, sí, somos radicales, somos de la raíz, somos radicales, y que nosotros, gracias a nosotros los chavistas, aquí no se ha ido a una guerra civil, porque nosotros aguantamos la muerte de nuestro presidente, nosotros aguantamos la de Eliezer Otaiza, nosotros hemos aguantado la más reciente y dolió bastante por ser un muchacho joven, en la forma en que lo asesinaron, y nosotros hemos estado aguantaditos, aguantamos las guarimbas, nos pusimos música, le pusimos, yo tengo una vecina horrible, y yo le decía, mira, tú sabes cómo es, que ellos a nosotros no nos van a llevar a una guerra civil, así que vamos a vacilarnos esto, y nos reíamos de las barbaridades que nos decíamos, pero barbaridades sin ofensa, ¿no? Y gracias a nosotros los chavistas, aquí no se ha formado una guerra civil. Entonces no nos pidan tampoco que tengamos tolerancia con unos señores que sacaron la bandera, nuestra bandera, y a la hora que aquí se forme una zampablera, ellos están allá en Miami, ellos no viven aquí en Venezuela. Entonces no somos intolerantes, al contrario, nosotros somos bastante tolerantes, pero no nos pidan que vayamos a un espectáculo donde va a ser abierto a aplaudir a unos señores, y mira cómo lo ponen con Servando y Florentino, lo ponen con Daniela Cabello, es así como para que uno se vea la necesidad. Y yo le dije a mi hija, que es fanática de Servando y Florentino, yo le dije, yo te cuido a la niña, si quiere ir a ver a Guaco, si quiere, pero si vas a ir a ver a Chino y Nacho, no te la cuido, no te la cuido, porque no te voy a dar el gusto de que vayas a aplaudir. Y si vas, pítalos. Pítalo, porque no es posible. No, mami, pero es que eso es para incluir. No, eso no es para incluir. Eso es una burla hacia nosotros. Es una burla, porque esos señores están totalmente, aplaudieron la muerte de más de 40 personas en la guarimba. Entonces, una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser bobo. ¿Ok, mi amor? Bueno, hablamos. Bueno, ahí están las opiniones. Un abrazo grande, Coromoto. Bueno, otra cosa es que nos tomen por bobos, que yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Con respecto a lo de Chino y Nacho, bueno, yo ya dije mi opinión el viernes pasado. Esto demuestra que el gobierno bolivariano es incluyente y demuestra que estos tipos son unos lambucios, que están recibiendo dinero del dictador que persiguió estudiantes y los torturó y los metió presos, porque eso era lo que ellos decían en el exterior. Ellos fueron parte activa de la campaña internacional para derrocar a Nicolás Maduro. Y esta campaña internacional fue montada desde octubre del año pasado. Ahí salieron las pruebas de Leopoldo López en el Arepaso, allá en Miami, hablando de la salida. Desde el año pasado, todo esto, por eso es que reaccionaron tan rapidito todos los medios internacionales y el Grammy, y el Oscar y el poco de artistas de Televisa. Y Chino y Nacho formaron parte de esa maquinaria. Entonces fíjense ustedes, porque aquí se han presentado en festivales, Javier Vidal es opositor. Sí. Y él no se pela un festival de teatro de Caracas. El grupo Actorial 80, Héctor Rodríguez Manrique, es uno de los seres más opositores recalcitrantes que yo he conocido. Y el hombre se presenta en el festival, pero ninguno de ellos ha sido parte activa de una campaña para una intervención militar contra Venezuela. Chino y Nacho sí. Mira, para mí equivale esto a lo mismo que reunirse con María Corina Machado. O sea, lo que uno y uno se lo cuestionó a Gonzalo Gómez en su momento. Ah, te reuniste con María Corina Machado, la tipa que organizó la salida, la responsable de estas muertes. Mira, es que eso no tiene justificación. Lo mismo pienso, mi opinión personal, creo que Randolph la comparte. La comparto, lo mismo pensamos Randolph y yo. El retrato, mira, es que se puede presentar un músico opositor, Servando es opositor. Exacto. Y no estamos en contra de Servando, porque aquí hay inclusión, aquí hay diversidad. Pero Chino y Nacho jugaron un papel activo en la campaña internacional para justificar una intervención militar en Venezuela. Arengaron una guerra civil. Hablaban de unos estudiantes supuestamente torturados, que eso no se ha probado, pero en ningún momento se pronunciaron por las guayas. por ahí. Alguien titulaba, mi guaya bonita. ¿Por qué no canta mi guaya bonita? Ah, personas que cayeron decapitadas por culpa de estos guarimberos. Ay, ¿por qué no hablaron de la verdad de los guarimberos? Ah, Chino y Nacho se van a presentar en la Plaza Diego Ibarra. Oye, sería bien interesante, ya que un montón de chavistas intolerantes, sin que nos dirijan por los medios del Estado, posicionamos una etiqueta por iniciativa popular, porque eso no nos lo dijo ningún programa de radio ni de televisión. No, para nada. Iniciativa popular. Entonces, bueno, que estos señores convoquen, sería bien bonito que estos señores convocaran una rueda de prensa y dijeran internacional con las víctimas de las guarimbas. Y denunciaran ante el mundo los decapitados por las guayas. Mira, y lo que pasó en las guarimbas. Por ahí que está la gente, los camaradas y algunos no camaradas, ¿no? Del comité de uh-huh. las víctimas de la guarimba y del golpe continuado. Nos gustaría que estos panas se reunieran con Chino y Nacho. Y claro, les pidieran explicación a les Chino y Nacho explicaciones, de y sus es más, declaraciones. No. Y no, pero que yo lo pueda manipular, ay, que me están persiguiendo. No. Que agarren y den una rueda de prensa con medios internacionales y que la gente de las guarimbas diga lo que pasó y estos señores digan, oye, vale, vivimos una situación confusa en Venezuela, nosotros mostramos una cara de la moneda en la alfombra roja porque se dedicaron a manchar el nombre de Venezuela en cuanto a alfombra roja pisaron, pues ahora queremos reivindicar la otra parte de la historia de la que nosotros no hablamos. Miren, sería bueno incluso, ya que somos tan incluyentes, que en la tarima donde se monta el Chino y Nacho, monten al comité de víctimas de las guarimbas y que hablen con ellos allí, que seamos incluyentes y los incluyamos no a ellos también. Y no es asunto de intolerancia. En esta radio ha sonado Guapco y parte de los músicos de Guapco son de oposición. Ahora fíjate. Aquí ha sonado ese C4 Trío, Desorden Público. Nadie está protestando por Desorden Público. Bueno, yo sí protestaría. No, el caso es el papel activo. No, lo de Desorden Público, ellos no jugaron un papel activo en las guarimbas. Pero este par de personas, sí, también quiero decir algo, Randall, que lo tengo atarugado en la garganta. Mira, con todo respeto, si hay alguien que respeta a Jorge Rodríguez soy yo, si hay alguien que reconoce el buen trabajo que ha hecho Jorge Rodríguez en la alcaldía de Caracas es esta servidora que está acá. Si hay alguien que apoya a Jorge Rodríguez como alcalde soy yo. Oye, Jorge, pero te dejaste llevar por la arrogancia. Es injusto que tú llames a las personas que nos oponemos o que cuestionamos la presencia de Chino y Nacho, hayas tuiteado que somos fascistas, que tenemos rasgos de intolerancia y rasgos de fascismo. ¿Por qué no se lo dices a Chino y Nacho? Entonces, oye, vale, me parece que un poquitico de respeto, porque uno puede entender tus argumentos, Jorge. No, de esta forma demostramos que somos incluyentes, dejamos ante la opinión pública internacional, que bueno, que esto no es ninguna dictadura, porque Nicolás Maduro los dejó perfecto. Y de verdad, respeto tus argumentos, Jorge. Porque no se puede respetar los de uno pero que está en contra. Pero porque esa arrogancia de estar insultando a la gente que ha estado rodilla en tierra contigo, ha estado rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro, ¿por qué nos tienen que tirar a matar y llamarnos fascistas y llamarnos intolerantes y llamarnos fascistas e intolerantes? Porque ustedes pueden, porque Jorge, pudiste haber dicho, mira, no, que es la tolerancia, no sé qué, bueno, camaradas, no se puede complacer a todo el mundo. Oye, pero agarrar y utilizar, decir que tenemos la semilla del fascismo. Sí. Oye, Jorge, de verdad se te pasó la mano. Jorge, de verdad, tú eres psiquiatra. Y como psiquiatra debes conocer lo que es el mecanismo de proyección. Y me parece que tu intolerancia a la crítica la proyectaste en nosotros. Ahora, en cuanto a Chino y Nacho, yo voy por cerrado el tema porque no le voy a seguir haciendo publicidad a ese par de... Mira, es que llamarlos prostitutas es insulto a la prostitución. En serio. Porque están haciendo prácticamente lo mismo. Están haciendo lo mismo. ¿Por qué se vende? ¿Vende su cuerpo a una prostituta? Por dinero. Así lo está haciendo Chino y Nacho. Al mejor postor le venden su talento. Al que les pague le venden su talento. La diferencia es que algunas prostitutas ocultan eso que hacen ante la sociedad. Ellos no. Lo dejan así. Expuesto públicamente. Con estupor le gritan al mundo. Sí, nos prostituimos por dinero. ¿Y qué pasa? Entonces, señores, la única cosa que a uno le queda como revolucionario es boicotear eso. no ir. No asistir. Pero ya va, espérate, pero a ese concierto, no a ese concierto específicamente. A ese concierto, claro. Pero tampoco es que es cuestión de boicotear el festival, porque el festival está bien. No. Ese día de Chino y Nacho, lo lamento por el resto de los camaradas que se van a presentar ese día, el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, no va. Es lo que nos queda. No, lo que podemos hacer, a mí me gusta mucho. Hay una película que se llama Relaciones Peligrosas, que es con Glenn Close, Michelle Pfeiffer y... Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama? Que a mí me encanta. Bueno, nada, resulta que la protagonista es perversa y es un hipócrita y tiene todo un entramado. Al final, cuando toda la sociedad parisina se entera de las aberraciones que cometió la marquesa de Merteuil, ¿qué fue lo que hicieron? La tipa agarró, cuando entró al teatro, todo el mundo la abucheó, todo el mundo la rechazó. Y entonces, ¿qué se puede hacer con Chino y Nacho? Los que vayan al concierto porque quieren ver a Daniela. Bueno, llega Chino y Nacho, tampoco se les va a agredir, pero sería interesante que ellos vean una plaza que se va quedando vacía. Que ellos salen al escenario y la plaza se empieza a quedar vacía. Ojalá exista ese nivel de conciencia del que me estás hablando, ojalá. Pero sabemos que hay mucha gente que va por farandulear y la cosa y la conciencia a veces se queda en la casa. Sí, bueno, vamos a ir a la pausa. Joelber, no coloques tema musical ahorita porque estamos sobre tiempo. Vamos directo a identificar la emisora y ya volvemos con la ventana. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de noviembre de 1869, en medio de solemne ceremonia, queda inaugurado el Canal de Suez, que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo a través del istmo del mismo nombre. El canal mide 160 kilómetros desde Port Said en el norte y Suez en el sur. Esta última, la única población de importancia que existe a todo lo largo de la vía. La idea de construir un canal para comunicar ambos mares se remonta a la antigüedad y casi 2000 años antes de Cristo se abrió un canal de riego parcialmente navegable. En el siglo XV, los venecianos y más tarde Napoleón consideraron varios proyectos. El definitivo se puso en marcha en 1845, cuando el promotor francés Fernando Lesseps obtuvo de Jedive de Egipto Mohamed Said una concesión para construir el canal. En 1856 se otorgó otra concesión a la Compañía del Canal de Suez para que operara la vía por 99 años. El Canal de Suez, además de una notable obra de ingeniería, es también una permanente fuente de conflictos. El más grave de estos fue el que se suscitó en 1956, cuando el presidente egipcio Nasser nacionalizó el canal y en respuesta Gran Bretaña, Francia e Israel invadieron Egipto. El mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, que solo fue evitada cuando la ONU puso fin a las hostilidades. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Con ese disfraz a nadie Chayo es tu nombre, arranca pa'l norte, quítate de allí, tú eres maniquí. ¿A quién lo de aquí? ¿Dónde lo traía? Oye, le sales pa' él. ¿Cómo engaña más? ¿A quién lo de aquí? ¿Dónde lo traía? ¿Cómo engaña más? Porque tiene un puesto, todito olvidó. El pueblo te puso y él te ha de quitar. Ajá, 11 minutos, Salsita Nacional, Javier Plaza, y este temazo, Disfraz de Rojo. Sí, señor. Bien crítico, para que veas que la salsa también puede hacer crítica, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a estar claros, hay una guerra económica, pero hay unos cuantos disfrazaditos de rojo que cómo le han echado pichón para que esta prospere, ¿no? Ay, ¿qué te puedo decir en esa canción? Igual, podemos hablar de Disfraz de Rojo, insisto. Yo no creo, de verdad, yo no creo que Jorge Rodríguez se haya sentado a ver el cartel. Eso se lo dejó a Fundarte, se lo dejó a otros y ahí le metieron el strike. Sí, en todo caso, bueno, haría mal, yo soy de la opinión, ¿no? Haría mal en eliminarse del cartel a Chino y Nacho. No, que se queden. No, y a estas alturas es darle caña a eso para que empiecen, pobrecito yo, bien, hay intolerancia. Que se queden. Ahora está que por ver cuál va a ser la actitud del pueblo revolucionario en esa presentación. Y claro que tenemos derecho a pataleo, por supuesto. Sí, mira, hay Twitter. Ajá, hay Twitter. Tenemos Twitter. Y bastante. Bueno, también para hablar de otra cosita. A ver. Dice José Alexander por acá, buen día, camaradas. Aún sin presencia policial ni de la Guardia Nacional en la parroquia del Valle. El AMPA está haciendo de las suyas, un llamado de emergencia a las autoridades. Nos dice Ruiz Burundanga, la oposición sí tiene chuo con gunya. Es letal y no hay antídoto, el cerebro se obstruye. Sí, bastante tiene esa enfermedad. Davis nos dice, el caos y el desorden reinan en los próceres y BTV pasa solo lo conveniente. Un día de cola para un kilo de aceite, ¿es posible de eso? Leche. De leche, se preguntan. Sí, bueno, eso, porque si lo compras en un supermercado, resulta que 900 gramos de leche de la campiña cuestan 260 bolívares, ¿no? 250. Entonces, 150, de verdad que es una cosa impresionante. Reconocemos los esfuerzos, de verdad. Son unos esfuerzos fabulosos el gobierno para parar lo del contrabando. Es cierto. Se están viendo cada vez menos buhoneros vendiendo productos de la canasta básica. Pero el hecho de que ya no los veamos en la calle o veamos mucho menos en la calle no quiere decir que ellos no sigan operando. Porque el nuevo modus operandi es que van de casa en casa. Sí, vale. Te lo van ofreciendo. La otra vez estaba yo en un kiosco por acá. Y entonces ella me dice, la señora del kiosco, pero aparte que es amiga, me dice, ay, mira, conseguí jabón, ¿tú tienes? Le dije, sí, vale, yo tengo. Entonces le digo, oye, pero lo que yo no consigo es café. Ya va, espérate un momentico. ¡Fulana! Y viene una de las buhoneras de por ahí. Ajá. Mira, vale, tú tienes café. Bueno, yo lo puedo conseguir, te lo traigo el lunes. ¿Cuánto quieres? Así es como se están manejando. ¿Son o no son delincuentes? Entonces, ¿qué? Usted. Entonces, es como usted. Si uno estuviera comprando droga, ¿no? Pero esta mañana paso por el kiosco y nada, pues me dice la señora del kiosco, ay, mira, me trajeron el café, pero qué horror, ¿cómo es posible? El Fama de América, que cuesta 25 bolos, lo está vendiendo en 100 bolívares. No, yo no lo agarré. Le dije, y así es, no lo agarres. Y yo tampoco, tomaremos té, tomaremos otra cosa. Pero mientras no tengan clientes, cuando se les caiga a los clientes, se les caerá el negocio. Y entonces siguen comerciando con estas cosas. Los alimentos están, de hambre no nos están matando. O sea, salvo el café, de hambre no nos están matando. Oye, pero que esa es otra cosa. Yo, mira, el fin de semana, en lo personal, lo pasé recorriendo, caminando, más que una caminadora de la Libertador, buscando champú y enjuague, y no se consigue. No se consigue ni en supermercados, ni en farmacia. Entonces, uno puede conseguir un champú, es en las tiendas especializadas de peluquería. ¿Y sabes cuánto te sacan por un champú? Bueno, toda la plata. 250 bolívares, 250 bolívares, 300 bolívares. Bueno, en uno de estos sitios estaban vendiendo un estuche, como si se tratara de un perfume de Chanel, un champú y un enjuague en 600 bolos. ¿Qué grosería es esta? ¿Qué grosería es esta? Entonces uno dice, oye, está bien, el Festival Caracas suena, Chino y Nacho. Ajá, pero hay asuntos de la cotidianidad que de verdad que uno lo ponen de muy mal humor, de muy mal humor. Y ese mal humor, mira, yo no sé si por lo menos un festival a uno se lo puede quitar. Tenemos llamada telefónica, le damos los buenos días. Ah, buenos días, Rando, Le habla Yulibé de Petare. ¿Qué tal, Yulibé? Hola, Yuli. Muy bien, bueno, camaradas, realmente muy molesta por lo de la contratación de Chino y Nacho para el festival. Sí. Primero que soy una mujer que me encanta el grupo Dame Pa' Matala, que es excelente, extraordinario. Entonces, así como Dame Pa' Matala, hay muchísimo talento venezolano y patriota. Así es. Por otro lado, bueno, quería comentar el caso de mi hermano, que fue víctima de la guarimba. No se ha dado a conocer, me parece muy bueno que se haya creado el Comité de Víctimas de la Guarimba. De hecho, ya les escribí para darles a conocer el caso de mi hermano y formar parte del comité. Pues, Qué bueno. Mi hermano, gracias a los tolerantes guarimberos de la Avenida San, el 8 de marzo, habían echado algo en el piso, en el asfalto. Mi hermano venía en su moto, se resbaló con la moto, tuvo una fractura de cráneo y fractura de clavícula. Entonces, ¿qué propongo yo? Al evento donde se va a presentar Chino y Nacho, tenemos que ir todos los camaradas que estemos molestos con esta contratación y sobre todo con la respuesta que dio Jorge Rodríguez por el Twitter. yo en mi caso en particular voy a acudir a la presentación de Chino y Nacho con unas fotos bien grandes de mi hermano con su tremendo hematoma en la cabeza y con la fractura que tuvo en la clavícula. Para que oye, pero la ya, otra ya es que puede ser una oportunidad de denuncia. Ya que tú vas a formar parte y vas a ingresar a este comité de víctimas todavía de la Guarimba. Todavía no me han dado respuesta, Fernando. Yo he mandado correos claro. Pero te digo, para que te pongas en contacto y tal vez le hagas llegar esa inquietud a ver si se organizan y pueden hacer algo, ¿no? Un acto claro, de protesta que también. Si la gente se pudo organizar a través del Twitter y posicionar una etiqueta que no lo ordenó nadie, oye, uno se pudiera organizar y hacer una propuesta, una protesta pacífica. Claro. Por ejemplo, con fotos de las víctimas de la Guarimba. Sí, claro. Sí. Claro. Mi hermano tiene su foto con su tremendo hematoma en la cabeza. De verdad, pues, faltó poquito para perder la vida. Y bueno, ahí estamos luchando todavía con él. Adelante, hermana. Gracias por la llamada. ¿Hay otra por allí en línea? Le atendemos. Buen día. Buen día. Encerrando. Le habla Juan de los Caminos. Hola, Juan. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo te va? Bueno, buen día. Mira, ustedes encerrando me van a perdonar. O sea que yo soy muy crítico. Uh-huh. Ustedes, he notado últimamente, meses atrás, que son muy blandengues ya para hablar. Tienen que hablar por el medio de la calle. Dejémonos de tanta cultura, dejémonos de tantas cositas, palabras dulces, que si el no sé qué, que si tal, tenemos que hablar para desenmascarar esta plaga maligna, diabólica, que se disfraza de oposición, para desenmascararle todas las atrocidades que están haciendo. ¿Qué le pasó a la representante del gobierno que fueron a los derechos humanos? Fíjate cómo lo patearon. ¿Por qué? Por esta parasitera de ONG de los escuálidos que fueron allá, y se declararon niños regañados del gobierno. ¿Por qué? Porque todos los medios oficiales, sea televisora, prensa o radio, le hemos dejado todo eso a las televisoras privadas. Ustedes nada más que están haciendo hora y media de programa, porque suspenden 20 minutos o 25 minutos antes de la media hora y ya. Un pocorón de música, una charlatanería barata. Ahí tenemos que enfrentárnosle a esta plaga de frente por medio de la calle, como hace Radio Caracas Radio, Radio Capital y otras emisoras que se enfrentan de principio a fin, de tapa a tapa, en atacar. Y la gente está envenenada. Y ustedes, ya lo veo muy tímidamente para hablar lo que las atrocidades que esta plaga hace, y tenemos que enfrentárnosle, ustedes que son la voz populi, que los otros que no podemos andar con esa voz popular que usted tiene frente a un micrófono. Entonces, todo ocurre, todo esto, fíjate, Chino y Nacho, ¿por qué? Porque los medios del Estado, los medios públicos que deben encargarse de oponerse a estos par de bichos parásitos del Estado, ahí tal vez se van a llevar una bolsa de dinero dada por ese gobierno dictador. ¿Por qué? Porque los medios públicos del Estado hemos permitido que se contraten ese par de bichos. Entonces, encerrando, perdóname, Ahí está México, ¿ves? SOS México, no hay SOS México. ¿Por qué? Porque no les importa, porque ya las transnacionales tienen en mano el petróleo mexicano. ¿Y por qué SOS contra Venezuela? Porque el petróleo está en manos del gobierno venezolano. Entonces eso es lo que pasa. Chino y Nacho empezaron, fueron los primeros con la tal chiquiquirasta de la ex esposa de Zarco. Fueron los primeros que empezaron cuando el día entregando la porquería de premio ese. Entonces, ¿qué pasa? Los medios públicos, prensa, radio y televisión tienen que enfrentarse. Dejémonos de tanto populismo, que la cultura, que no sé qué, que la musiquita. No, hablemos de lo que esta plaga está haciendo, desenmascarémosle. Pongámosle los puntos a las I para desenmascarar y decirle las atrocidades que esta plaga está haciendo contra mucha gente del proceso de nosotros, que a mí no me venenan fácil, pero hay mucho debilucho, chavista, que caen en la trampa. Ah, pero fue que la radio tal lo dijo, la televisión tal lo dijo. Claro, eso es lo más fácil que hay, envenenar un ser humano debilucho por televisión, prensa o radio. Perdóname encerrando, pero es así. Buen día. Buen día. Bueno, mira, con todo respeto, Juan, respetamos tu opinión, pero este programa tiene un perfil que se ha mantenido a lo largo de los años. No todo es confrontación, de mi boca no vas a escuchar palabras altisonantes, no, como escuálido, rata, bicho, plaga. No, no es nuestro estilo. no es nuestro estilo. Y la revolución tiene cosas buenas que si no las decimos la gente no las ve y se deja llevar por una espiral de odio. Y la cultura forma parte de la revolución, porque precisamente la falta de cultura es lo que hace que haya gente apátrida, porque no se identifica con esta nación. La falta de cultura es lo que hace que vayan los motorizados circulando por las aceras, llevándose por delante a los peatones. La falta de educación y de cultura es lo que hace que venezolanos vendan cupos o se dediquen al bachaqueo. Entonces, y también te recordamos, Juan, que esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y salimos desde aquí primero porque nos sentimos identificados con el tema cultural, y segundo, sería absurdo que un programa que sale por esta señal no toque temas que tengan que ver con la cultura. Aparte, Juan, ¿cuál es el problema si nos gusta hablar de literatura, si nos gusta hablar de cine, si nos gusta hablar de música? Entonces, bueno, mira, Juan, si te parece que es tímido hablar de Disfraz de Rojo, el tema que acaba de sonar, que es un tema de denuncia, donde se habla mucho, mucho corrupto que se pone franela roja para hacer de la suya. Si eso te parece tímido, bueno, es que de repente para ti lo tímido no es ser tímido, empezar a soltar sapos y culebras por la boca, ser irrespetuosos y caer en lo vulgar. Y eso realmente no lo vamos a hacer. No, desde este programa no vamos a caer en esas ofensas. Aquí igual decimos las cosas claritos como usted tiene que conocerlas, como nos hemos comunicado siempre con el pueblo. Oye, y que no nos echen la culpa los medios del Estado ahora porque metieron la pata los de la alcaldía, los de la alcaldía de Libertador contratando a Chino y Nacho. ¿Qué culpa tenemos nosotros de eso? No, y fíjate, o sea, nosotros tenemos que empezar para tener una verdadera revolución. La revolución tiene que ocurrir en la cabeza. Claro. En la conciencia del pueblo. Si la revolución no llega allí, hermanos, no vamos a hacer nada, porque podremos avanzar, desenmascarar, permanentemente podremos aquí desenmascarar a quienes nos están haciendo daño. Pero si el pueblo no aprende a discernir quién es ese que le hace daño, de qué color se viste, cómo se viste, cuál es su clase social, de dónde viene y por qué nos hace daño, si el pueblo no aprende ese hecho elemental desde la conciencia, no vamos a hacer nada, nos vamos a desgastar en una permanente pelea aquí. No, y otra cosa de las que dice Juan, no, porque por culpa de los medios poniendo musiquita, que entonces hay muchos chavistas que terminan engañados. No. Ah, no, que como nosotros estamos poniendo musiquita y la gente ve los medios de derecha que también les pone musiquita y musiquita mala. Chino y Nacho, por ejemplo. Pero mira, si hay más de un chavista descontento, ¿no será Juan que tiene más que ver con que tiene que pasarse hasta una semana recorriendo las calles a ver si consigue un fulano champú para terminar comprando uno en 250 bolívares? Bueno. Chino y Nacho no tiene que ver con eso. O una persona que tiene una semana que no se puede tomar un café cuando se levanta en las mañanas porque no lo consigue por ningún lado. Mira, yo creo que eso tiene más influencia que los mismos medios de comunicación, amigo. Y eso es algo que, bueno, el Estado ha dado, ha hecho un buen trabajo y sigue luchando y sigue trabajando, pero todavía falta mucho por avanzar. En Twitter, Trotsky Colmenares nos escribe: súper de acuerdo con Coromoto, se puede ser incluyente, pero no se puede caer en la estupidez y que encima le paguemos. No, no y no. Henry Hernández nos dice: muestren fotografías y divulguen videos donde se vea lo incluyente del gobierno, incluso a peseteros como Chino y Nacho. Uh-huh. Trotsky también nos dice: este dúo de oportunistas, si tuvieran dignidad, no deberían presentarse, no a Chino y Nacho en Festival Suena Caracas. Nos escribe Eileen Rodríguez: totalmente de acuerdo, camaradas, pero no tienen dignidad. Bueno, sí. Eso no está en tela de juicio. Yo creo que la dignidad de estos señores que se venden al mejor postor, cual prostituta o cual paraco, cual mercenario del espectáculo, bueno, no está en tela de juicio su dignidad es nula. Está, bueno, no es que es nula, tienen demasiada dignidad, tanta que la tienen empacada al vacío todavía, no la han estrenado la dignidad. Davis nos dice: con Chino y Nacho, Jorge Rodríguez le hace más daño a Maduro que toda la campaña mediática opositora, piénselo. Yo no creo que sea tanto así, que le haga daño. No, yo no creo, pero sí hay algo que ha hecho daño. Que ha hecho daño, que es que la respuesta que dio Jorge Rodríguez al llamar a la gente que se opone, que critica con argumentos válidos la presencia de Chino y Nacho, eso de llamarnos fascistas. Sí. Mira, vale, se le pasó la mano, la arrogancia arropó a Jorge Rodríguez. Señor. Estuvo de más eso de. Bueno, y aquí que se abra el debate, como él dice, importante que se abra el debate. Bueno, está abierto el debate, camarada. Yo soy de la opinión que deben mantenerse esos artistas en el cartel. Sí. Ya ahora lo que queda es tarde la respuesta, es la respuesta que tiene que dar el pueblo que está en contra de la presentación de estos que sí son fascistas en esa tarima revolucionaria. Porque eso es lo que hay que decirle al pueblo que va a acudir a estos eventos. En esas tarimas está montada por gente que debería ser revolucionaria, por en principio, ¿no? No dudamos de la condición revolucionaria de muchas de estas personas, de estos camaradas. Pero allí está abierto el espacio para promover los valores de la revolución bolivariana. Promover los valores de la revolución bolivariana y de una Venezuela sana, libre de odios, libre de guarimbas, libre de rabia. Me pregunto yo, con lo que hizo Chino y Nacho mal poniendo a nuestro país fuera de nuestra frontera, ¿se está cumpliendo con estos preceptos? ¿Se está cumpliendo con estas categorías que acabamos de enumerar para ser incorporados en una tarima del gobierno revolucionario? Es una ofensa al pueblo ponerlos allí. Y es una doble ofensa al pueblo respondernos a los que no estamos de acuerdo que somos fascistas porque no somos incluyentes. Me gustaría saber si Chino y Nacho son tan incluyentes al permitir que el comité de víctimas de las guarimbas se pare allí en esa tarima un ratico a mostrarle al público de Chino y Nacho los carteles de las víctimas del fascismo, los carteles de la víctima de Leopoldo López y María Corina Machado, los que apoyaron Chino y Nacho. Nos gustaría saber si ellos son tan incluyentes que van a permitir eso. Bueno, son las 11:28 minutos, vamos a una pausa, vamos con Draco Rosa, más y más. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. No sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Así susurrándome, tú te vienes a mí. Quiero

ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nagarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señoría, te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor. Dándote con ondas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con ondas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto. Cariñito para el orido. Hermoso. Cariñito. Hermoso. Qué hermoso cariño le hacemos hoy aquí, ¿eh? La Longina. Sí, señor, interpretada por de Cuba, Mayito Rivera y Osdalgia. Ahí está, para abrir esta parte del programa. Y mira, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe, bueno, nos cuelgan diferentes notas de prensa. Nos escribe Ángel López, que nos dice: la persona que entrevistó Chuo Torrealba es el doctor Julio Castro, director de Salud Chacao. Sí, bueno, ese desde que apareció el brote de chikungunya es uno de los artífices de meter terror con esta virosis, que es molesta, es dolorosa, pero en realidad no es peligrosa. No, no es mortal, no es mortal. Es un asunto una semana, un poquito más y tal, y van desapareciendo los síntomas paulatinamente. Sí, pero se tardan. Se tardan. Uno puede durar con los dolores o con los dolores, las molestias de las articulaciones, dependiendo de la edad, de un mes en adelante. Y de los padecimientos también, porque hay gente que, bueno, de repente tiene artritis también, bueno, el proceso ahí dura, es más lento, ahí dura más, pero bueno, también hay que decírselo a la gente que tiene chikungunya, que no crean que pasó la fiebre, salió el sarpullido y ya vas a estar bien. No, o sea, y no es que vayas a recaer en la enfermedad, sino que el virus cae en una fase de latencia que puede durar unas cuantas semanas más. Dice Darwin Infante: buen día, camaradas. No soy asiduo usuario de Twitter, pero me doy cuenta que sabiéndolo usar se convierte en un gran medio para manifestar y protestar por una situación que nos incomoda. El día viernes lancé una etiqueta, la cual no imaginé que se mantendría posicionada por varios días, la cual es... No a Chiro y Nacho en el Festival Caracas Suena, etiqueta que no nació en un laboratorio mediático, nació de la voz del pueblo. Respeto las declaraciones de Jorge Rodríguez, mas no las comparto, nos dice Darwin Infante. Dicen por acá en el Twitter, justamente, de Trevosky Colmenares, dice: no es odio, es dignidad. Guarimbas asesinaron a 43 compatriotas. Terrorismo, no a Chino y Nacho en el Festival Suena Caracas. Nos lo envía también Trotsky. José Alexander dice: lo de Chino y Nacho es una muestra de lo que se ve en las instituciones del Estado. Esa es la realidad. Uh-huh. Es que mira, en parte lo hacen como mercadeo. Porque bueno, vamos a demostrar que nosotros gobernamos para todos. Bueno, queremos que el festival esté full, queremos que la tarima esté full. Entonces bueno, si invitamos a Chino y Nacho, van a venir los opositores y van a disfrutar de Chino y Nacho, y entonces ahí, como van a estar en todo el concierto, entonces van a escuchar el mensaje de los chavistas como Daniela Cabello, dame para matarla. No. No sé. No, mira, esa estrategia no ha funcionado. Aquí vemos cómo en las rutas nocturnas se viene todos los muchachitos del este de Caracas y disfrutan las rutas nocturnas y en el momento de votar. Y se llevan su escualidismo en la cabeza. Y en el momento de votar, siguen votando por la gente de Capriles. Sí. Lo hemos visto en el Festival de Teatro de Caracas, que hay mucha gente del este que viene a ver las obras de sus agrupaciones opositoras, y en lo que escuchan por los parlantes, gobierno bolivariano, pitan. Sí. Pitan. Sí. ¿Y eso entonces cómo lo vamos a mira... lo vamos a cambiar trayendo a Chino y Nacho? Los fanáticos de Chino y Nacho, que son de oposición y que se van a disfrutar su concierto, no le van a parar a Daniela, capaz que hasta la pitan. No, es más, dirán ellos, Sí, capaz que. Capaz agarre, que la pitan. Piten a nuestros camaradas. Y piten a Omar Acedo. Omar Acedo también. Omar Acedo también va a estar. Y es capaz que a los revolucionarios salgan pitados ese día. Es capaz. Cuidadito, es más, que nuestro compañero Luigino Bracci nos contó. Ah, o cuando sea, fue contó, la obra cuando de Romeo fue y a Julieta. Ver lo de Romeo y Julieta. Sí. Que agarraron y dijeron por los parlantes el gobierno bolivariano y estaba el Teresa Carreño plagado de opositores que empezaron a pitar. A pitar el nombre de del comandante Chávez, a pitar el nombre del gobierno bolivariano. Y eso fue un espectáculo para todos. Entonces, ¿ustedes creen que el hecho de que Chino y Nacho atraiga público opositor va a hacer que el público opositor cambie de opinión? No. Miren, hablando del plan este desestabilizador llamado La Salida, del cual farandulescamente Chino y Nacho forman parte. Ellos forman parte de La Salida esta, ¿no? Este fin de semana fue revelado en un trabajo presentado por el equipo de investigación de Últimas Noticias en su página web y retuiteado además por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Fue presentado que este plan desestabilizador llamado La Salida fue presentado e ideado, entre otros, por Leopoldo López en Estados Unidos el 31 uh-huh. sí, de sí. octubre de 2013. Sí, eso era lo que estábamos hablando hace un rato. O sea, esto fue develado en octubre. Ya estaba montada La Salida. ¿Y qué creen? ¿Que estos muchachitos no fueron captados? Bueno. Chino y Nacho, para formar parte del efecto eco. Ahí en un restaurante llamado El Arepaso, eso queda ya en el Doral de Florida. Sí, bueno, que es el pequeño Venezuela, sí. de Miami. La pequeña Little Caracas, ¿no? Le dirán allá, ¿no? O Maracaibo, porque Maracaibo. Los zulianos son los que aman Miami. Sí. Bueno, esto ocurrió en un video divulgado el 3 de noviembre de 2013 donde se muestra la participación del congresista estadounidense Joel García del Partido Demócrata y del Circuito 26 de la Florida, quien ofreció unas palabras y otorgó algunos reconocimientos a nombre del Congreso norteamericano a Leopoldo López y a José Antonio Colina, otro de los que está metido aquí, presidente de VPEX, que se llama, esto es venezolanos y perseguidos políticos en el exilio, por favor. ¿Ah? Sí, ¿cómo se hacen llamar estos descarados así, ladrones? Así, Tomarre, como sufren. Bueno, todo esto fue planificado desde el 2013. Uh-huh. Se instauró a principios de 2014, ¿no? En febrero de 2014. Y desde allí estudiaron todas las variables. Lo político, lo económico, lo social y lo farandulero también. Y ahí en esa parte de la farándula, uno de los que iniciaron, los que abanderaron esta política de La Salida fueron Chino y Nacho. Sí, señor. Fueron Chino y Nacho. Es que es una de las cosas, ¿te acuerdas una de las cosas que decía el presidente? Es que no es cualquier artista, exacto, hermano. No es cualquier no artista. No se trata de cualquier escuálido que se decimos. Monte en una tarima revolucionaria. Se trata de unos tipos que internacionalmente levantaron las banderas del proyecto de La Salida de Leopoldo López, hermano. No es cualquiera. No. Y es que era algo que decía, una de las cosas que decía el presidente Nicolás Maduro. Cuando arrancó todo esto de La Salida, y creo que también lo decía Diosdado Cabello, era lo impresionante de cómo en cuestión de minutos estaban activadas cuentas de Twitter en el exterior, medios nacionales e internacionales. Es que todo eso estaba planificado. Sí, sí, sí. Todo eso estaba planificado. Es que era obvio que estaba planificado. Y estos artistas que de una brincaron, de una saltaron, y entre ellos estaba Chino y Nacho, ellos estaban al tanto de que eso era una operación psicológica. Sí. Que era una operación de propaganda para derrocar al gobierno bolivariano. Entonces, como dice Randall, y lo que decimos los que, mira, criticamos, cuestionamos y manifestamos nuestro desacuerdo con lo de Chino y Nacho en Caracas Suena, que fue un error, vale, fue un error de Fundarte, fue un error de la alcaldía de Caracas, reconozcan su error. Que no es cualquier artista, porque se puede presentar Servando y Florentino, todo el mundo sabe que Servando es de oposición, pero Servando no estaba en una alfombra roja en los Estados Unidos denunciando un presidente asesino que torturaba estudiantes. Sí. ¿Entienden? Se puede presentar, mira, tráiganme, no sé, si quieren me montan allá a Kiara, pues. Pero Kiara no se paró allá en un escenario. En una alfombra roja al lado de Marc Anthony y Marco Antonio Solís. Es eso, es la figura. Entonces pienso que el argumento, ¿no? Siendo bien pensada, porque un mal pensado dice, ¿es seguro que es que había un opositor allí metido? A lo mejor no. Pero a lo mejor con el cuento de que, ay, no, es que tenemos que captar el público opositor. Chino y Nacho le gusta, o sea, y le gusta a algunos, le gusta a los pavos chavistas y le gusta a los opositores, vamos a meterlo. Y no vale, no, porque insisto, el pavito opositor que vaya para allá no va a cambiar de forma de pensar porque tú le des circo, porque ya lo hemos visto con las rutas nocturnas. Mire, mi hermano, y ya nosotros, o sea, pedirnos al pueblo revolucionario más paciencia e inclusión a veces resulta grosero. Pedirnos más paciencia después que nos matan a Chávez, después que nos matan a Otaiza, después que nos matan a Robert Serra, después de tanta atrocidad que han cometido con la guerra económica, con este sabotaje de los productos, de la canasta básica, la aparición de paramilitares dentro de nuestro territorio, y nos siguen pidiendo paciencia y tolerancia e inclusión. Bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, hermano? Hasta donde haga falta, diría algún revolucionario no, mira, en exceso. Hasta donde haga falta. No, no, y hay que pero decirlo. Caramba, ya decía Ali Primera en sus canciones. Rando. El pueblo aguanta una cachetada, pero ya la segunda le está doliendo. Claro, no, bravo pueblo. Rando, o sea, vamos a estar claros. Gracias a la paciencia. Gracias a la paciencia. Y gracias a esta actitud digna de Gandhi. Derrotamos un golpe de Estado. Derrotamos un llamado a guerra civil. Fallecieron 43 personas en las guarimbas. Si nosotros no hubiéramos optado por el camino de la paz, la tolerancia y la paciencia, todavía estaríamos en guerra y fueran cientos y cientos y cientos de muertos. Y la guerra no discrimina, la muerte no discrimina si tú eres chavista o eres opositor. O sea, no había otro camino, e insisto, no existe otro camino más que la paz, y la paz tiene que ver precisamente con desarrollar la paciencia, el manejo de conflictos, eso tiene que ver. Ahora, lo que yo sí cuestiono es que se siga tratando con guante de seda a gente que le ha hecho daño al país y que a las personas que legítimamente se manifiestan en contra de determinadas decisiones se las maltrate llamándolas fascistas, se las maltrate llamándolas intolerantes. Porque una cosa es decir, con todos los argumentos válidos, estuvo mal contratar a Chino y Nacho en el Festival de Música Latinoamericana, una cosa es esa, y otra muy diferente es gente que ha buscado dividir, diciendo Nicolás Maduro es un traidor, vamos para la derecha, están traicionando a la revolución, Nicolás Maduro es esto, Nicolás Maduro es lo otro. Cuando le hemos caído en una guerra civil, gracias a Nicolás Maduro, que como dijo aquí una usuaria, si alguien merece el Premio Nobel de la Paz es Nicolás Maduro. Y vaya que lo merece. Y si alguien se está reventando a trabajar, es Nicolás Maduro. Y si alguien ha demostrado, es lo que yo percibo, es mi opinión personal, tener nobleza de sentimientos y compromiso con el legado de su padre político, Hugo Chávez, es Nicolás Maduro. O sea, en lo personal no tengo dudas sobre Nicolás Maduro. Y obviamente no es grato ver gente dentro del chavismo diciéndose chavista, ay, se rasga las vestiduras por el chavismo. Y bien difícil que se la ponen al presidente. Y cada vez que pueden le tiran al presidente sin ponerse en sus zapatos. Una cosa es eso y cuestionar esa actitud destructiva. Y otra muy diferente es agarrar y por una manifestación popular legítima de rechazo a un cartel artístico, agarrar a miles de personas que estamos en desacuerdo con esa contratación, decir que tenemos la semilla del fascismo. Por favor. Por favor, Jorge, me parece que deberías disculparte. De verdad, deberías disculparte. Bueno, no sé. Él es un señor alcalde. Él tendrá a bien saber, está grandecito y sabrá lo que hace el camarada Jorge Rodríguez. Eso no empaña para nada su gestión como alcalde. No lo empaña, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero, oye, escuchar al contrario muchas veces se hace necesario, escuchar al contrario. Pero escuchar al contrario no quiere decir que no voy a escuchar que está a mi lado. Muchas veces es necesario escuchar al contrario para saber, oye, ¿a qué acuerdos llegamos? Pero necesario es escuchar al que está a mi lado. Imprescindible escuchar al que está a mi lado. Mira, Twitter, bastante hay hoy. Clivy Díaz nos dice, es más inteligente lo que ustedes dicen. Los felicito, gracias Clivy. Dice por acá, Contraloría Popular 1, esta gente comenzó a tirar líneas nuevamente, le escriben a Diosdado Cabello, dicen, piden tolerancia a camaradas. Sácamelo, dice. Eglef Flores dice, hola amiga Enza, en el Bicentenario de San Bernardino siempre hay café Venezuela, lo malo es la cola. Bueno, la cola. Ana nos escribe, aquí la oposición es la reina en beneficiarse del gobierno que odia los carros, teléfonos, comidas y más. Y nosotros como tontos. Nos dicen también, el comandante supremo siempre decía y quedó por escrito, oigan al pueblo, el pueblo no se equivoca. Es así. Mm. Belina Medici nos dice, no digamos que es miedo de Jorge Rodríguez porque la gente no va a ir. Han hecho tantas veces, tanto que estimaba yo al alcalde. Yo lo sigo estimando. Y todos somos humanos y yo pienso que, claro, en todo caso el alcalde se dejó llevar por un arranque de arrogancia, pienso yo. Pero eso no se le quita que Jorge Rodríguez, además de ser el hijo de un mártir, es una persona preparada, es una persona comprometida, es una persona rodilla en tierra con la revolución, es un ser humano que tiene aciertos y tiene errores. No pienso que sus declaraciones fueron bastante desafortunadas, pero eso no le quita mérito al trabajo político que ha hecho a lo largo de estos años. E insisto, independientemente de uno que otro error, el excelente trabajo que ha venido haciendo a la cabeza de la alcaldía de Libertador. O sea, eso, mira, yo no se lo quito en absoluto. Bueno, quede en manos del poder popular lo que va a hacer para ese concierto, siempre por la vía pacífica, bien sea no acudir o acudir a enseñarle una fotografía, unos cartelitos que digan, miren, señores, ustedes, promotores del fascismo internacionalmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacen montadas una tarima revolucionaria? ¿Cuánto vales tú, Chino y Nacho? No sé, se me ocurren pancartas, ¿no? ¿Cuánto vale Chino y Nacho, por ejemplo? Sí. Bueno, entonces, mira, en todo caso, es eso, que quede en manos del pueblo manifestar su desacuerdo. Su desacuerdo. Tenemos derecho de manifestar este desacuerdo, pero siempre por la vía pacífica. Siempre por la vía pacífica. Bien sea no acudiendo, que es boicotear el evento, o acudiendo en una forma organizada para elevar algún tipo de desacuerdo con la presencia de estos señores allí que mancillaron el honor de esta patria fuera de nuestras fronteras. Sí lo hicieron. Dice por el Twitter Henry D. Hernández, a veces tengo la impresión de que el gobierno tiene más enemigos dentro del propio gobierno que fuera de él. Y dice Contraloría Popular, arroba la ventana abierta, errar es de humanos y rectificar es de sabio. ¿Verdad, Jorge Pesú? Así nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, dejen que los muertos entierran a sus muertos, ¿no? Decía Chávez también, y parafraseando a la Biblia. Que Chino y Nacho hagan lo que les dé su gana, claro. No importa, que lo hagan. Nosotros somos los que tenemos que dar la otra respuesta, no la respuesta de confrontación, sino la respuesta en paralelo. Son las 11:54, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias por mantenerse allí en sintonía, por participar y por construir cotidianamente una patria cada día mejor. Gracias también al señor Jolbert Zambrano, que se encuentra frente al control técnico. Hasta mañana. Nos encontramos por acá otra vez, en esta ventana. Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Sas, Je veux. Chau. Qué temazo. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça, je suis comme ça.